En Radio Tudela es radio, la agenda del día, con Paul Carcavilla Aguirre. Una agenda del día que viene ya cargada de actos para este fin de semana. Como han podido escuchar, también en Cabanillas se van a preparar actos de prefiestas. Y es que el sábado, desde las 9 de la noche, va a haber un taller mini chef para los socios del club, con producto fresco El Huertico. A las 10 menos cuarto, degustación de los aperitivos. A las 10, ambientación musical con un karaoke, y es organizado por el Club Juvenil colaborando con el Ayuntamiento. Y el mismo día, este sábado, nos vamos a encontrar con el Festival de Cesta Punta, con la participación de 32 pelotaris de categoría senior y juvenil a partir de las 6 de la tarde. Para ello, vamos a hablar con José Miguel Rodríguez, del Club High Alight de Cabanillas, que ya está con nosotros. Bienvenido, don José Miguel. Hola, buenos días, bienvenido. Encantado por volverte a escuchar y de nuevo relacionado con una actividad que tanto admiráis y queréis en Cabanillas, como es la cesta punta. Sí, bueno, pues este año Cabanillas va a acoger por segundo año consecutivo el circuito chistera de cesta punta, en el cual pues vendrán a competir 32 pelotaris en categoría juvenil y en categoría senior. ¿Qué podemos hablar de este circuito, del circuito Sistera? ¿Qué es? ¿Qué nos puedes explicar para conocerlo mejor? Bueno, pues el circuito Sistera se formó ya el año pasado. Es una asociación de clubs en la cual el High Alight Cabanillas pertenece desde hace ya 3 años, y estamos metidos en ese club de clubs, pues todos los clubs del País Vasco, Francia y Navarra. Con eso, lo que tratamos de hacer es hacer una competición que sea una competición seria, que los chavales vayan por todas las localidades, por todos los que se apuntan para ser sedes, porque todos no, al final no pueden ser sedes. Entonces, es un circuito que a los pelotaris les hace muchísima ilusión, puesto que también las finales son retransmitidas por televisión. Que es, que duda cabe, algo que a todo el mundo le apetece, y que esto engrandece la modalidad chistera, ¿no? Sí, la verdad que el tema de la televisión para nosotros es una cosa súper importante, porque ya que es un deporte minoritario, esto que se vea pues en ETV, ahora con el acuerdo que hemos hecho con Canal Navarra, que se va a emitir las finales de Cabanillas, el año pasado se emitieron también en México, en Canal 10 de México, y la verdad es que estamos prosperando en el tema ese. Ahora tenemos otra empresa que es la que hace las grabaciones, tenemos una muchísimo mejor calidad de imagen que el año pasado, y la verdad es que estamos súper súper contentos por los avances que estamos llevando. Bueno, pues hay que decir que el sábado nos encontramos que a partir de las 6 de la tarde se van a disputar las semifinales de ambas categorías, tomando parte 16 parejas, 8 por cada categoría, jugando una quiniela a 15 tantos. ¿Qué es esto de la quiniela? Eso es. Bueno, pues la quiniela a 15 tantos es, más que nada, es pues por hacer que jueguen más parejas en vez de partidos. Es una cosa que en América es a lo que se está jugando con la apuesta, pero lo que pasa es que aquí lo hacemos como en plan de eliminatoria. Es a un tanto, y van rotando los jugadores, y el que pierde el tanto se sale, y sale la pareja siguiente. Va todo así. Y entonces el primero que haga los 15 primeros tantos, ese es el ganador de la quiniela. Pero que puede durar el partido. Puede durar una hora, media hora, porque puede que haya una pareja que esté en racha y te haga los 15 tantos de tirón. O que empiece a haber empates y aquello pues se vaya alargando. Eso no se sabe nunca. Por lo tanto, así va a ser como se juegue el sábado. Así va a ser como vayan a ser las eliminatorias en fase de quinielas. Y luego los dos ganadores serán los que se enfrenten en un partido, la final del domingo. Tanto en categoría senior como juvenil. Eso es. Bueno, pues vamos a conocer el cuadro local, porque al final Cabanillas está ahí. Entonces, como está ahí, pues tenemos que conocer quién van a ser los jugadores, quién van a ser los que compitan, los que estén intentando pasar a esa gran final en la quiniela. Y lógicamente, la hinchada local, pues ya me dirán ustedes a favor de quién va a ir. Eso está más que claro. Y ya que estamos hablando de deportes, pues nos metemos de lleno con la sintonía deportiva. Vamos a conocer quién va a jugar por parte del cuadro cabanillero. Adelante, José Miguel Rodríguez. En categoría juvenil están convocados por el Club Sistera Jesús Rodríguez, Mario Alonso e Iñaki Pérez. Destacar que Iñaki Pérez en el pasado circuito de Sistera la semana pasada en Vera se quedó subcampeón. Y luego en senior va a jugar Uriel Arellano, Asier Antón y Carlos Lázaro. Que Uriel Arellano también en Vera se quedó subcampeón del circuito. José Miguel Rodríguez, ¿qué le parece una invitación? Es gratuito, o sea, cualquier persona que vaya es gratuito. Y este, además, durante la celebración del evento vais a repartir pinchos de chistorra, pero ¿cómo es esto? Sí, bueno, pues al final lo que intentamos hacer es pues que la gente que esté allí acompañándonos, porque al final vienen 32 pelotaris de fuera, que quieras que no, se tienen que desplazar 500 kilómetros, pues que menos que todo el pueblo vaya a por lo menos hacer una acogida importante que se lo merecen. Entonces, pues ya que eso, y aparte de que van a disfrutar de un espectáculo buenísimo, pues bueno, pues mientras están sentados se va a pasar con pinchos de chistorra por las gradas y repartiendo vino para que la gente esté súper a gusto. Bueno, el tema de quinielas en el mismo frontón, ¿ese paso todavía no se da o sí que existe también? El de apuesta. Las apuestas. El de apuesta, bueno, en el campeonato navarro que hicimos pues hace 3 meses, sí que hicimos una pequeña prueba de lo que era la apuesta, pues con poco dinero, ¿no? Con un par de euros. Y la verdad es que yo soy de los que piensan que la quiniela tiene que ir vinculada a la apuesta. Porque siempre tienes, aparte de que él juega al jugador, tú también puedes jugar. Y tiene que ir vinculada. O sea, lo que pasa que en aficionados está prohibida la apuesta. José Miguel Rodríguez, es un auténtico privilegio contar con ustedes desde Cabanillas promocionando el Cesta Punta. La invitación por parte formal del Club Sistera del Ayuntamiento de Cabanillas en su parte por el Club High Alike a la audiencia. Adelante. Bueno, pues esperamos que vengan todos los de Cabanillas, todos los riberos, todo el que quiera acercarse a disfrutar de estas dos jornadas de pelota, que seguro que les va a encantar, y están invitados pues todo el mundo a venir a Cabanillas.